Bueno, y así como les decía hace unos minuticos, yo sigo en Full House y es que de verdad les quiero recordar, primero que todo, yo estoy viendo la autopista y por lo general los sábados está difícil el tráfico, pero miren, hoy está súper bien. Aquí estamos en la 195 con autopista norte, el tráfico está fluyendo súper bien y estamos en el costado oriental. Ustedes van de sur a norte por la autopista norte y cuando estén en la 195, ahí ven Full House, ahí estamos. Y aquí hay un montón de locales especializados en muebles, hay decoración y también hay algo súper importante que uno pues tiene que pensar en una casa y me parece que es básico en una casa tener unas cortinas lindas y por eso estoy con María José Castro, ella es asesora comercial aquí en uno de los locales especializados en cortinas. María José, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué tienen para esta Navidad, para este diciembre de beneficios. Hola, buenos días. No tenemos muchas promociones. Ahorita estamos saliendo mucho con los temas en screen, cortinas motorizadas, de pronto para que tengan el otro año ya su hogar totalmente renovado, con cortinas modernas y bueno, para que les den un poquito más de elegancia y carácter al hogar. Buenísimo. Mire, uno aquí viene a este local de cortinas y ve de todo. O sea, uno piensa que una cortina es algo sencillo, hay un velito y ya, y no. Acá hay un montón de cosas. Ustedes aparte asesoran, supongo, dependiendo de la iluminación, de las ventanas, del tamaño, asesoran para saber qué comprar. Sí, o sea, nuestra función principal aquí en nuestro local físico es la asesoría personalizada, o sea, orientar muy bien al cliente, decirle que son los temas que están de moda, los materiales que salen ahorita muchísimo mejor que otros, promociones, o sea, les damos como un... una asesoría súper personalizada. Exactamente, para que su hogar esté súper, súper bonito. Bueno, pues así como María José, hay unos asesores comerciales muy, muy queridos que vienen y los asesoran. Ustedes lleguen acá a la 195 con Autopista Norte en Full House. Los seguiremos esperando con todos los beneficios para que renueven su casa en esta Navidad. Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso a la FM con los 20 superclásicos. Hoy tenemos una edición especial, un programa especial dedicado a el Festival Cassette. Una fiesta como la de antes. La primera hora del programa tuvimos a artistas, canciones de la edición del 24 de agosto del 2019. Esa fue la primera vez que se hizo cassette. Bueno, y 11 de diciembre en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá, la segunda fiesta cassette. Y en esta hora voy a estar presentando los 10 superclásicos de artistas que son protagonistas en esta segunda fiesta. ¿Qué tal si arrancamos en el número 10, nada menos que con la chica dorada, Paulina Rubio, y Yo Sigo Aquí? Con mi piel, hace carga positiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí, esperando. Que te...

en un lugar cerca a ti. Bueno, y así es, yo sigo aquí en el centro comercial Full House. Estamos en la autopista 190, autopista con calle 195, autopista norte. Si ustedes van de sur a norte, en el costado oriental, ahí estamos nosotros en la calle 195. El tráfico está fluyendo súper bien. Y oigan, ahorita que estamos en diciembre buscando regalos de Navidad para la abuelita, para la mamá, para las amigas, estamos con los regalos de Navidad con toda la familia y con todas las personas que queremos, pues nosotros tenemos que pensar también en los regalos de Navidad para un miembro más de la casa, y es precisamente la casa, el hogar. Y por eso estamos aquí en Full House, y estoy precisamente con uno de los asesores comerciales de uno de los locales. Él es Jaime Urbina y nos va a contar qué están ofreciendo en estos momentos, qué encuentra uno en este local. Si ustedes entran por la entrada principal, uno de los locales más grandes con fondo rojo, cuéntenos qué podemos encontrar ahí, Jaime. Encuentra gran variedad de muebles, todos para el hogar, y estamos ofreciendo descuentos, no especiales ni nada, pero sí estamos haciendo un descuento para que los puedan llevar para este mes. Todos son fabricados a base de maderas sólidas, como es el cedro y el flor morado. Somos innovadores, la mayoría de nuestros muebles son multifuncionales. Bueno, pues ahí, así es, así como Jaime, hay muchos asesores comerciales y muchos locales esperándolos. Hay muebles infantiles, muebles modernos, rústicos, antiguos, cortinas, decoración, un montón de cosas para que vengan y hagan en este centro comercial sus compras para Navidad. Super clásico. Los 20. Número 5. Y llegamos ahora a los 5 primeros lugares en este especial de los 20 superclásicos del Festival Cassette. Bien, el siguiente invitado es un grupo español. Bueno, la primera vez que los vimos en vivo en nuestro país fue en el famosísimo concierto de conciertos por allá en el 88. Ya han venido luego varias veces, pero para la fiesta de cassette, perfectos. Estoy hablando de los Toreros Muertos. Aquí están con Mi Agüita Amarilla, en el número 5. Dame una cerveza. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy, y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar, y la empiezo a mear y me echo a reír. Cálida y tibia, y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, ah, ah, ah. Y baja al mar, juega con los peces.

20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Y estamos en los 20 superclásicos del Festival Cassette, hoy aquí en la FM. El siguiente artista invitado, obviamente, al Festival Cassette de este fin de semana es el proyecto llamado Information Society. La primera vez que vinieron a Colombia estuvieron en el entonces Coliseo Cubierto El Campín y fueron la sensación porque uno de ellos en el escenario cantando, pero en patines, patinando. La gente al otro día no hablaba de las canciones, sino de, hey, el de Information Society en patines. Bien, ¿cómo estará la cosa en Cassette? Ya lo veremos. Por ahora, aquí los dejo en el número 2, Information Society con What's on Your Mind, Pure Energy. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 1. Y hemos llegado al primer lugar. Vamos con la invitada principal del cartel Cassette para la fiesta del 11 de diciembre en la autopista norte. Ya la habíamos oído abriendo esta hora, pero con ella cerramos y la hemos querido dejar en el puesto número 1. Estoy hablando de Paulina Rubio, la chica dorada, la gran invitada al Festival de Cassette este fin de semana. Y aquí está, con su gran éxito y superclásico, Mío, Paulina Rubio. Cada camino que piso me lleva hacia él. Estar como soy. No como, no duermo, no vivo. con Alejandro Villalobos. Y así llegamos al final de nuestro conteo de los 20 superclásicos, hoy edición especial del Festival Cassette. A todos ustedes muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a Carlos Sarria, a Cristian, nuestro nuevo compañero que está en la producción y montaje de este especial, a la gente de Move Concerts por el apoyo con la información y a todos ustedes. Los espero en una próxima edición de los 20 superclásicos. El conteo y voiceover fue de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos. Hasta la próxima. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Así es, nosotros seguimos aquí en la autopista norte con calle 195 en el centro comercial Full House. Y bueno, yo quiero invitarlos, yo ahorita ya me voy porque voy a empezar a ponerles música en la FM hasta las 4 de la tarde, pero igual quiero que vengan acá, quiero hacerles esa gran invitación para que ustedes le regalen a su casa la mejor Navidad con Full House. Aquí van a encontrar todo en muebles, oigan, hay línea infantil, decoración, cortinas, alfombras, accesorios y mucho más. Pueden también disfrutar de descuentos y de promociones especiales, hay locales que tienen hasta el 30% de descuento, así que te esperamos en la autopista norte con calle 195 en el centro comercial Full House para que le regalen también, no solamente a su familia, a sus amigos en esta Navidad, sino a su casa, a su hogar, lo más importante. Así que aquí lo siguen esperando en Full House. Yo me despido y ya nos oímos en la FM con más música. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina a Bebillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco a Bebillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Vive la experiencia de Colchones El Dorado. Ven a nuestra nueva gran tienda Autopista Norte con calle 195, costado oriental. Aprovecha los descuentos de apertura por tiempo limitado. Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Promoción válida del 3 al 23 de diciembre. Más información, colchoneseldorado.com. Novenas, Nochebuena, Año Nuevo. Así de fácil llegan los gastos en estas fechas. Y así de fácil llegan las promos especiales Oxxo. Descuentos en bebidas, con y sin alcohol, snacks, enlatados, carnes frías, panadería, pastelería y productos para el hogar. Las 24 horas en la app o en tu Oxxo más cercano. Promos especiales Oxxo. Así de fácil. Regálale a tu casa la mejor Navidad con Full House. Visítanos y encontrarás todo para renovar tu lugar favorito. Te esperamos este 11 de diciembre en la autopista norte con 195, donde estaremos contando todo lo que Full House tiene para ti. Full House, un mundo de diseño. Oye, pa, ¿y qué le vas a regalar a mi mamá? Lo que ha estado pidiendo todo el año. ¿Y vas a comprar el celu nuevo? ¿Cómo hiciste? Con Claro, pero ese será nuestro secreto hasta Navidad. Uh-huh. Compra Claro Triple Play y puedes llevarte un smartphone hasta con el 50% de descuento. Fináncialo con tu factura Claro. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Disfruta la magia con todo Claro. Lleva Triple Play por 109.900 pesos y recibe hasta 200 megas pagando solo 100 en tu nuevo internet hogar. Comprando servicios en casa más un plan postpago y vuélvete todo Claro. Llama numeral 400. Con Claro puedes todo.